Rica en Santa Fe. Rico sabor. Besos tan suaves vuelan al compás de una brisa. Niña tan brillosa, eres como una diosa. Y de todas las cosas, eres la más hermosa. Yo te quiero cantar, mi niñita querida, mi niñita dorada. Deja que yo te cante, muchachita, al pie de tu ventana. Deja que yo te cante, muchachita, al pie de tu ventana. ¿Qué será? Ya verás que al final tú me recordarás. ¿Qué será? Ya verás que al final tú me recordarás. ¡Cuero pico! Llama venganza por tu proceder. Llorarás, yo sé que llorarás. Tendrás que pagar el daño que le hiciste a mi corazón. Llorarás, yo sé que llorarás. Y sé que algún día vendrás ante mí llorando perdón. Yo sé que llorarás. Rico sabor. Tropical Santa Fe. Y esto va para todas las chicas engañeras. Que tienes que amar al que te ama. en esta llama. Y uno de los dos será quemado. Olvídate de lo de cualquiera de los dos. Deja de engañar, no tires fuego al corazón. Esta fue tu infamia de jugar con el amor. Lo lamento, sola tú quemaste el corazón. Olvídate de lo de cualquiera de los dos. Deja de engañar, no tires fuego al corazón. Esta fue tu infamia de jugar con el amor. Lo lamento, sola tú quemaste el corazón. Olvídate de lo de cualquiera de los dos.